Decir, bueno, abrieron el especial con algo que va a hacer que yo cierre el especial, porque el tema de atrás, si bien es un gran tema, es un tema triste que habla de una situación personal de Cerati, donde se enteran que el padre está enfermo de una enfermedad muy complicada, y el tema es la biografía, la situación biografía, donde hacen un té para tres y la familia Cerati le comenta al padre que había vuelto a enfermar de la enfermedad de la que ya estaba enfermo. Pero ¿por qué abrimos con T para 3? Porque decimos, ¿vamos a transitar Soda Stereo en zona T para 3? ¿O vamos a transitar Soda Stereo en zona el tema que viene después, que es uno de sus últimos temas, que es Zona de Promesas? Donde es otro tema con otro color. Y Soda Stereo nos representa ante la realidad. ¿La realidad está en T para 3 o la realidad está en tono Zona de Promesas? Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Interesante pregunta, interesante cuestión. Habría que ver. Yo soy más partidario de T para 3. Pero, T para 3. Pero por una cuestión ni siquiera de contexto, sino de personalidad, le diría. Sí, me gusta T para 3. Y me ponen arriba los otros temas de Soda. Pero ya habrá tiempo para eso. Pero para responder concretamente a su pregunta, T para 3. Y para más gente también, por T para 3. Pero está muy bien puesto el título. Le voy a decir dos cosas. Una frase que a usted no le va a gustar, tampoco al oyente, pero que me veo obligado a decirlo: estamos condenados al éxito. Estamos condenados al éxito. Sí, es una frase que no le gusta a nadie, pero es una frase buenísima. Bueno, es una frase de un expresidente. Claro, sí. Por eso no le gusta. Pero, y yo creo que a partir de agosto tenemos otra mirada del mundo. Le digo a partir de agosto, que cualquiera diría a partir de agosto, o cualquiera te diría, en el frío, se viene, en el frío tenemos otra mirada del mundo. A mí agosto es un mes que me gusta. ¿Se acuerda que el agosto anterior nuestro había empezó la cosa? ¿Y de qué cosa? Empezó el se nos desordenó, empezamos a salir y se empezó a desordenar el asunto. Sí, agosto, septiembre. Agosto, septiembre, esperábamos. Habíamos escuchado a este físico francés que decía que en septiembre la cosa estaba de ida, se estaba yendo, y nada, lo esperamos con las mallitas así, y no estaba de ida. Bueno, de hecho nosotros hemos tenido una extensa reunión de preproducción, o sea que dura más o menos 20 minutos, en tránsito el movimiento, sí, hacia aquí, hacia Mestiza Radio, y ya despejamos todas esas dudas, y dejaremos a los oyentes con las intrigas pertinentes respecto de cuáles eran las preguntas y qué respuestas ofrecimos, pero ya acomodamos el mundo en la reunión de producción. Yo le voy a decir, y ahora sí, después lo dejo con el especial, para mí, en agosto, estamos en zona Inglaterra. Ajá, a ver, un 50% de vacunación y un nivel de inmunidad debido a lo lógico, a la vacunación. A lo que siempre inmunizó las pandemias y las epidemias, las vacunaciones. No sé por qué este año quisimos innovar, cambiar la historia de las pandemias y las epidemias y considerar que no íbamos a inmunizar con vacunas, sino contagiándonos o tomando otros remedios o líquido de freno o otras cosas que han sido inventadas por otras cosas. Sí, la gente igual está sin freno, lo que no quiere decir que estemos recomendando que tome el líquido de freno. No, para eso ya está Viviana Canosa, toda esa gente que hace recomendaciones heterodoxas y peligrosísimas. Y que tiene mucha audiencia, ¿no? Ha quedado como un ícono de la mala recomendación, Viviana Canosa. Es que es un... en otro país, no sé es si... Es un delito. Bueno, en Finlandia lo es. Con la ley de medios, se ha comentado mucho esta semana, ¿no? Los comunicadores irresponsables que ponen en peligro a la comunidad, en Cafúa, adentro. Gallola, y un término, y traigo términos de antaño. Está muy bien. Me parece que sí, lo de Canosa ya es criminal, sin metáfora alguna, es criminal. ¿Lo de Bullrich? También, y con el caso de Bullrich es la presidenta de un partido político. Hay mucha gente irresponsable. ¿Lo de Carrió? Carrió me parece que ya es inimputable, lo cual, digamos, no la disculpa, pero me parece que Canosa... que ya había recomendado el dióxido de cloro en cámara, ¿no? Sí, bueno, enseguida después hubo un fallecimiento. Pero... me parece que esa gente no es ni siquiera amarillista. Es decir, por eso tanta gente, no digo en lo personal, ha llorado a Mauro Viale, sino que hablo de lo mediático y la lectura de lo profesional. En lo personal, por supuesto, el respeto para Mauro Viale. Pero digo, en lo profesional... un sensacionalista fue llorado porque se había vuelto un sensacionalista prudente, claro, en el contexto de la comunicación de la pandemia. Entonces, imagínense dónde estamos. Si Mauro Viale era un prudente y un buen comunicador para estos tiempos, ¿cómo estarán los tiempos? ¿Cómo estarán los otros? Y los otros están diciendo barbaridades. Mire, le voy a decir antes al tema. Vio que el tema de Charlie dice hasta los dinosaurios van a desaparecer. Sí. Bueno, yo le voy a decir lo contrario. Hasta los complicados van a tener éxito. Estamos condenados al éxito, inclusive Bullrich, Carrió, todos estamos condenados al éxito. Vamos derecho a un éxito. Un éxito epidemiológico y ya después de cómo están las mentes y la sanidad mental, tampoco me pida que augure tanto éxito. Yo digo, a nivel epidemiológico, sí, y de control de la pandemia, estamos condenados al éxito. Mientras nosotros hacemos ruido y hacemos escándalo, la campaña de vacunación avanza. Sí, claro, eso es muy positivo, casi que es lo único positivo, claro, objetivamente hablando, a gran escala que tenemos. Después hay mucho ruido, de hecho yo escucho ruido ahora acá en la calle, sí, lo acaba de mentar, lo ha invocado y se hace presente. Yo... hay bocinazos, no sabemos, por ahí acá es una cuestión... más personal, pero ahora hay bocinas, ¿ves? Es un bocinazo, evidentemente. Sí, evidentemente. Eso es lo bueno de del vivo, que nosotros podemos estar dando cuenta del comienzo del fin de la historia, tanto que lo soñó Fukuyama, por ahí comienza aquí con unos perros ladrando y cuatro o cinco bocinas en Junín. Nunca se sabe dónde va a empezar el apocalipsis, ¿eh? Junín siempre intentó. Pero Junín ha trabajado. Casi que todo el sentido de su existencia está para ver si llega y hace el gol del apocalipsis. Hubo líos acá, Junín. Bueno, qué buena propuesta, qué buena trama literaria que se le acaba de ocurrir, que en este momento está empezando el apocalipsis. Aquí en Junín, en la calle Pellegrini, con 4 perros y 5 autos. Esperábamos algo más grande para el fin de los tiempos, pero bueno, es lo que hay. Salvo que tengamos más oyentes de lo que pensamos y hayan escuchado que yo estoy diciendo que estamos condenados al éxito y están festejando. Bueno, yo no creo que nuestro público reaccione tan rápido. Tan rápido y de manera tan entusiasta. Yo creo que son bocinas de la bronca. ¿Sí? Yo lo interpreto así. No sé, yo ya el bocinazo no lo asocio con la alegría, lo asocio con el odio. Hay que tener miedo. Y porque parece que las cacerolas han sido reemplazadas por las bocinas. Tengo entendido esa equivalencia. Mire, yo tengo una relación personal con los bocinazos. Yo como, bueno, el cartucho no sé si la comparte. Yo como hincha independiente, de no escuchar independiente, porque cuando independiente lo empiezan a atacar, yo lo dejo de escuchar. Me niego a la realidad. Como si negándola dejara de existir. Entonces salgo a caminar por zonas donde yo no podría agarrar ninguna radio. Y cuando escucho un bocinazo digo, chao, gol del otro. Claro, gol del otro. O escucho un perro y digo, gol del otro. Siempre, nunca digo, gol de Independiente. No, claro. Pero para mí, bocinazo es gol del otro. No sé para Cartucho, pero es un hincha más optimista. Pero para mí, bocinazo es gol del otro. También, cualquier festejo cualquier es ajeno. Cualquier festejo es ajeno. Bueno, estamos en un programa que está rebosando de alegría. Pero han pasado las bocinas, los perros. Por ahí, si era un festejo, era muy modesto. Bueno, si era una protesta ya estará por otro lado, tal vez. Si era un odio era muy leve. Sí, bueno, acaba de decir esto y ahora inmediatamente van a reforzar esfuerzos, pero redoblar esfuerzos. Sí, necesitamos ponerle un poco de humor, la situación es complicadísima, pero lo como usted decía, la campaña de vacunación. Sí, muy contento de que van a llegar muchas dosis de Sinopharm, que van a completar el esquema de vacunación de quienes ya recibieron no hace mucho esa vacuna, así que bien, bien, en ese sentido. He tenido en la familia ya gente mayores de 70 vacunados, no ya solamente mayores de 80 y 90, por lo cual ya creo que todos tenemos gente más cerca que está siendo vacunada, y eso sin duda es la noticia positiva de la semana. Vamos a fabricar a Sputnik. Eso es una gran noticia. Y es una entrada gran todo noticia. Lo que es industria Sputnik, porque siguen inventando cosas como el spray y otras sin cosas. Duda, sin duda. Es una excelente noticia. El laboratorio Richmond, a partir de junio, tal vez un poquito más adelante, mes más, mes menos, una producción local de Sputnik. Vida, ¿no? Que es el agregado que le hemos puesto a la sigla en Argentina. Está muy bien, está muy bien. Para lo que hay, está muy bien. ¿Sabes por qué le digo estamos condenados al éxito? Hace 2 meses y un día en Inglaterra, mientras la vacuna avanzaba por debajo de la desesperación, ¿no? Inglaterra hace un día, para todo el mundo, para nosotros. Ahora Inglaterra ya no se hunde porque avanzó la vacunación, y muchas veces la realidad es lo que sucede a largo plazo, no lo que sucede al inmediato plazo. Todos los budistas me dirían, usted no entiende nada, pero bueno, es distinto. Hace unos meses y un día Estados Unidos, la campaña de vacunación avanzaba por debajo del escándalo, y la realidad es lo que sucede mientras nosotros gritamos. Sí, verdad, verdad. Sí, sí, en el fondo de la cuestión estoy de acuerdo. Después están los detalles, que no sé si son tan pequeños detalles. La campaña de vacunación en Estados Unidos, sí, ahora es un éxito, 200 millones de vacunados, pero bueno, hubo que cambiar el presidente en el medio. Sí. Porque la situación no era esa. Han avanzado muy rápidamente. Me gustaría que el millón de vacunas de Oxford AstraZeneca que se fue para allá por la cuestión de los filtros, esto, lo otro, el control de calidad. Yo amo México, yo amo México. Pero siento que pero fabrica filtros. Me parece que no ha resultado el aliado más conveniente. No, bueno, a la luz de los datos, no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo igual amo al pueblo mexicano, pero bueno, no sé cómo se les escapó la tortuga para traer la épica frase y se la fueron unas vacunas que no necesitan los norteamericanos. Pero parece que la apotegma es lo que entra en Estados Unidos, no sale. Es así, es así. Bueno, ahora sí, especial de Soda Estéreo. Ese Soda Estéreo que lo debíamos. No sé si la gente lo pedía, pero seguramente lo esperaba, porque este programa recorre como los grandes hits. No somos un programa de culto. No sé, lo estoy pensando al aire. Debemos haber tenido algún intérprete sofisticado, pero en general, digamos, damos cuenta del repertorio contemporáneo que todos conocemos. Somos unos meros exitistas. Somos exitistas, sí, verdad, verdad. Acá no van a, usted no va a descubrir un músico independiente que está tocando para tres personas. No, eso acá no va a pasar. Le contamos los éxitos de los exitosos. Los éxitos de los exitosos, los recontraprobados. Eso les contamos nosotros. Vale. Bueno, pero vamos a lo seguro. Claro, pero en esta época ir a lo seguro, caramba. No es poco, no es poco. Es decir, me pasan la música que ya escuché. Sí, pero se la pasamos adornada con todos estos comentarios. Y bueno, siempre está bueno volver a escuchar Soda. Zona de Promesas, tema de Soda de los últimos discos. Después lo cantó Mercedes Sosa y alguien más. Yo lo tengo en mi mente por Mercedes Sosa, pero es un tema de Soda Stereo. Y el título dice: Promete algo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarda en llegar y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. estamos volviendo, estamos en el especial, sí, aunque no parezca, estamos en el especial de Soda Stereo, pasaba T para 3, pasaba Zona de Promesas, le tiré el programa lo más abajo posible musicalmente, Andy, y ahora, bueno, usted ya es vivo, porque ya arrancó como la próxima música ligera, y después se viene con Hombre al Agua haciendo un poco editorial de lo que está sucediendo, pero usted quería hablar, porque no, se enteró de por qué la vecina. Acá tenemos una producción en tiempo real. Claro. Tenemos un operador que es Leandro Gazzotti, nunca nombramos a la gente, ¿no? Que hace la puesta en el aire, que hace la producción general, que hace el transporte también de los pseudoconductores de este programa, y nos aporta información. Entonces me dio contexto que este bocinazo, aparentemente, vamos a usar el potencial que tanto, por ejemplo, Luis Majul hizo toda una carrera con el potencial. Habría. Bueno, el bocinazo habría sido de parte de los gastronómicos que están reclamando ante eventuales medidas de mayor restricción. Pero han dejado de tocar bocinas porque ya se han ido a abrir los locales, ¿no? Evidentemente, no voy a caer en la frase de Alfonsín. ¿Se acuerda de aquella a vos gordito? O sea, tan vos no te va. Tan, sí. Pero comentábamos aquí en el piso, yo también lo verifico, porque a veces los viernes o sábados salgo a comer lugares con protocolo, por supuesto. No asisto a fiestas clandestinas. Claro. Tampoco me invitan. No iría, claro, es un chiste. Y hay mucha gente en esos locales gastronómicos. La gente está realmente consumiendo. Entonces, bueno, uno entiende la necesidad de trabajo. Pero también necesitamos cuidarnos, ¿eh? Un día de 557 fallecidos en la República Argentina es un dato más que preocupante. Segundo día de más de 500. Segundo día de más de 500, segundo día consecutivo del récord trágico, ¿no? Más de 27.000 contagiados con 15.000 testeos menos que ayer. ¿Por qué venimos con un número alto de contagiados, ya una meseta de 25, oscilando entre 19, 27, 29? Pero eso es una meseta de 25. ¿Por qué venimos a nivel fallecido, esto lo novedoso, con un día de 60, un día de 300 y ya después dos de 500, a misma cantidad de contagiados? Bueno, yo lo que miro ahí siempre es el nivel de ocupación de camas y lo que hemos escuchado toda esta semana de los intensivistas. No esta semana, vienen diciéndolo hace semanas y meses, porque nosotros pasamos un verano muy tranquilo, pero el virus siguió. Digamos, nosotros tuvimos un optimismo excesivo en esto de lo que nos dejó Duhalde, de esta certeza de estar condenados al éxito, que usted le da otro sentido y yo comparto ese sentido, no el dualdista. El nivel de ocupación de camas es mayor. En el AMBA está rondando, últimos datos, 76%. Haciendo el promedio público-privado. Ya sabemos que el privado en la Ciudad de Buenos Aires está colapsado. Y en el privado en la Ciudad de Buenos Aires se atiende el 80% de los porteños, se atienden en obras sociales o prepagas. Entonces la situación es... La Plata está muy mal, muy mal, muy mal. Nosotros estamos en fase 3, pero una fase 3 con pocos controles y pocos cuidados. Esa es la verdad, por lo menos lo que yo siento como ciudadano andando por la calle. Y bueno, es lo que dicen los médicos, ¿no? Personal de salud, finito, menguado, cansado. Ocupación masiva de camas. La atención por... Primero, los que no van a tener camas. Segundo, los que tienen camas no tienen la misma calidad de atención del año pasado porque hay que atender a más gente. Entonces, también... Bueno, hoy lo decía el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, son todas declaraciones recogidas antes de venir aquí. Bianco decía, hablando de... en los lugares más críticos, esto no vale para toda la República Argentina, en los lugares más críticos, 6 de cada 10 de los que están en terapia intensiva lamentablemente fallecen hoy, en los lugares más críticos. Entonces, es muy preocupante, porque también, lo quiero decir, ¿no? Me parece que el gobierno nacional debería tomar medidas más fuertes. Ahora, puede ser que yo, por un par de casos cercanos en los que me ha tocado estar muy encima y conocer el virus después de un año, muchísimo más, el próximo conocimiento mayor del virus será cuando, si en algún momento lo tengo en el cuerpo, pero antes de cuerpo me ha tocado conocerlo dramáticamente mucho en los últimos 10 días, mucho. Y veo que el sistema de salud va atrás del virus, y inclusive he hablado con médicos, que también algún médico prestigioso con el que me ha tocado hablar, y me ha dicho esto: puede ser que estén combatiendo con un virus anterior y tengan un virus más rápido y vayan más lento, que este sea otro virus con otra velocidad, y estamos combatiendo un virus del año pasado y este sea un virus de una cepa más rápida y estamos un poquito más lento, uno o dos días lento respecto de... estoy haciendo una... ¿cómo se dice? Estoy haciendo algo que sería considerado muy malo, que es hablar del sistema de salud. Pero bueno, un poco lento en esto de hacer placa, un poco lento en esto de meter corticoide al cuerpo, un poco más lento en lo que requiere frenarlo. Claro. Y creería yo, pues no soy médico y ellos son los especialistas, pero traslado acá cosas que han dicho los médicos. Estamos combatiendo un virus más lento, pensando en un virus más lento, porque el año pasado lo era y este año es más rápido y requiere otra reacción. Bueno, no sabemos, o por lo menos yo no sé, porque no tengo datos respecto de la circulación de la variante Manaus y de la variante británica, pero sí tengo datos de que en varias localidades de la provincia de Buenos Aires ya se ha verificado. Y eso es preocupante, porque ya vimos lo que pasó en Manaus, y todos los funcionarios, sean de salud o no, pero que tienen responsabilidad en las distintas jurisdicciones, están preocupados y preocupadas, porque justamente la situación va más rápido que el año pasado. Claro. Y la capacidad de respuesta está diezmada. Creo que lo que generó tanta controversia, que fue la última cadena nacional del presidente de la nación, que habló de la salud. Yo primero siempre digo, ¿no? Le hemos marcado respetuosamente. Que comunica mal. Que comunica mal. Aparte, en mensajes grabados, o no sé si será en vivo, pero incluso si fuera en vivo, nosotros estamos en vivo, y si en vivo cometemos algún fallido, ¿qué decimos? Disculpen, no es así. O si decimos algo erróneo, lo corregimos en el vivo. Y si está grabado, con más razón, se vuelve a grabar. No se puede dejar pasar, más en este contexto, ninguna ambigüedad semántica. Y lo que el presidente de la República dijo como sistema de salud relajado, si bien inmediatamente al otro día salió ampliamente a hablar por varias radios para decir que qué significaba eso de relajado, fue vorazmente tomado por la derecha inescrupulosa, a la que no le interesa el cuidado ni salvar ninguna vida. Eso, por lo menos desde mi punto de vista, es totalmente falaz. Salió a decir cómo el presidente de la República ha insultado a los médicos diciendo que se han relajado, tomando literalmente el encomillado. Claro que debió decir otra cosa, que es lo que quería decir, y al otro día aclaró extensamente en varias entrevistas radiales. Pero son errores que no hay que cometer. Pero no solamente en función de que la derecha los va a tomar y los va a amplificar inescrupulosamente, sino que efectivamente hay mucha gente en el sistema de salud que se debe haber sentido desdeñada por el presidente por una palabra, una sola palabrita, que es relajada. El sistema de salud se relajó. Y por ahí él tenía información, porque a lo que se apuntaba en el sentido profundo, los políticos por ahí no lo pueden decir, aunque él creo que lo dejó deslizar, se habían empezado a hacer, por ejemplo, algunas cirugías plásticas. A eso apuntaba el presidente de la República. Ah, bueno, bueno. A eso, que no es la más, pero no es que en el país no estaba diciendo que se dejó de atender el COVID para hacer cirugías plásticas. Dijo que en algunos lugares se habían relajado, primero para atender con razón otras patologías crónicas, mejor dicho, el COVID no es una patología crónica, es aguda, para pasar a atender patologías crónicas postergadas en su tratamiento durante el año pasado, lo cual es muy atendible, pero en otros casos lo que deslizaba y después no terminó de aclarar era concretamente respecto de en algunos pocos centros de salud que durante el verano habían decidido empezar a hacer, por ejemplo, cirugías plásticas que podrían, no cirugías de reparación, sino, se entiende, estéticas. Bueno, pero eso es un mínimo porcentaje y él lo presentó en el marco de un discurso como un titular y fue tomado como un titular. Entonces esas cosas no deberían pasar, no deberían pasar y pasan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Igual no hay generosidad, no hay generosidad, no hay una escucha generosa del otro lado. Es decir, a ver, paremos la pelota, ¿qué quiso decir? Porque yo también soporté los 4 años de Macri, sabiendo lo que era Macri, pero a veces cuando decía algunas cosas trataba de tener, no sé si caridad interpretativa, pero por lo menos darle contexto, sabiendo que además tenía objetivas dificultades para comunicar. Pero bueno, en este caso yo espero siempre más, mucho más. Hay gente a la que se le pide simbólicamente mucho, o sea, que no cometa el más mínimo error simbólico. Kicillof suele no cometerlo, si bien tiene un discurso más duro, inclusive hasta con un discurso más duro suele no cometerlo, porque habla con los números, y siempre los números son un aliado. Y hay gente a la que simbólicamente no se le pide nada y puede decir cualquier barbaridad, como que la mejor vacuna del mundo es un veneno, y no se le pide nada simbólicamente. Y convivimos en una sociedad donde a una persona que dice eso se la respeta, y a una persona que dice esto otro se la desfenestra. Entonces estamos en un momento de un samba simbólico. Esto es un samba simbólico. Sí, es claro. Es una tómbola simbólica. Es una tómbola. Es la que te agarró, ¿viste? Da vuelta la tómbola y te tocó estar en el lado de dijo una barbaridad. Y vos por ahí dijiste la última verdad del universo. Pero si te tocó ese lugar de la tómbola simbólica, estás en ese lugar. Y este es el mundo que tenemos a un año de pandemia, en una situación donde estamos vacunando, en una situación donde se aumentan los muertos y se aumentan los casos, con un horizonte de vacunación muy bueno, porque tenemos a final de mayo un horizonte de vacunación, si llegan todas las vacunas, de un 30, 40, 50% de la población. Es un horizonte de vacunación alto. En este momento debemos tener 6, 7 millones de personas vacunadas. Habrá 9 millones de vacunas en el país. Van a venir más vacunas. Y el horizonte de final de mayo es un horizonte de vacunación alto. O sea que el horizonte de final de junio, cuando todas esas vacunas hayan terminado de prender, porque después tenemos 15, 20 días de prudencia, el horizonte de final de junio es un horizonte de sanitario de una buena perspectiva. Ahora, tenemos que vivir 3 meses más con nuestras mentes, con nuestro país, con nuestras diferencias. Y yo no voy a hablar de los que hacen miseria de la salud, porque en mi mundo no existen. Pero si existen en este país, bueno, qué desgracia. Pero en mi mundo los que hacen miseria de la salud no existen, no lo concibe mi mente. Yo quiero creer que son tan infantiles que creen que su pequeña pelea política personal está más allá de las vidas. Y son muy infantiles y que todavía no entienden qué juego se está jugando en este momento. Sí, para cerrar y meternos en soda, lo que usted decía de Kicillof, sí, comunica mucho mejor porque se toma más tiempo. Esto es también a nosotros que nos interesa, el fenómeno de la comunicación. Al otro día de que habló el presidente de la República, Kicillof habló casi una hora. Y luego escuché al presidente, cuando tuvo que salir a aclarar esto de el sistema de salud relajado, decir qué bien estuvo Axel, qué bien explicó Axel. Eso es lo que yo quería decir. Y efectivamente, pero si uno escucha ese discurso de Kicillof de casi una hora, primero él empieza a hablar de los medios de comunicación, empieza a hablar de los que mal informan, da todo un contexto desde el cual o a partir del cual él va luego a comunicar las medidas. No va a las medidas directamente, porque no se pueden comunicar las medidas sin contexto. Esa urgencia por decir, sí, bueno, se cierra, se abre, ¿qué pasa con las clases presenciales? Sí, no. Que es un poco lo que le gana a Alberto cuando claro. comprime una cadena en 15, 16, 20 minutos. Axel Kicillof habla 40, 50 minutos. Dice, total, si se quieren ir, no lo quieren pasar. Se transmite por hoy todo se transmite por los canales de YouTube. La gente mayormente lo consume ahí. O sea, que si TN te corta, no importa, vos te vas a enterar igual. Entonces Kicillof lo sabe. Y él habla tranquilo. Y lo mismo su ministro de Salud, Daniel Golán. Habla tranquilo, con tiempo para explicar, incluso para pelearse con los medios que él considera que se tiene que pelear, que malinforman, y Kicillof dando un marco y diciendo, ¿no? Lo que está haciendo Larreta es desleal, porque Larreta va a una reunión, ahora ya rompieron, y está en desobediencia, dicho por la justicia, no es una interpretación de Andrés Russo, ¿no? Ya está declarado en situación de desobediencia el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es institucionalmente gravísimo. Pero Kicillof decía, no puede ser que Larreta venga a una reunión, acordemos con dificultad un consenso, y luego él y su partido vayan y firmen otra cosa, digan otra cosa y hagan otra cosa. Porque así no estamos aportando a nada. ¿Sabe qué quería pedir yo hace dos semanas antes de que me tocara conocer de bastante cerca esta experiencia? Quería pedir, obviamente la oposición me mandaría, quería pedir que levanten las elecciones de este año, que este año no sean electoralistas, que las elecciones de este año completa, pero no las paso todas, sean del año que viene y tengan la tranquilidad de ser funcionarios y no personas que luchan por una elección. Porque cuando son personas que luchan por una elección, uno se vuelve miserable. Y cuando es funcionario, uno se deja la posibilidad de hacer lo que se debe. Y esa elección es el peor enemigo para la inteligencia de muchas personas. Entonces, digo, pásenla el año que viene. Obviamente la oposición, que está en mal número con respecto a los funcionarios, no quiere que esto pase para el año que viene. Pero sería mucho mejor, inclusive, para sus carreras políticas que este año no sean electoralistas. No, claro, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Más siendo elecciones parlamentarias en un país presidencialista. Claro. Sería otro el asunto si este fuera un régimen parlamentario, donde justamente tener más o menos representación parlamentaria implica el sostén o no de un gobierno. Si fuera una elección presidencial, yo le diría que es como crucial que se tiene que hacer igual. Pero siendo elecciones de medio término, se podrían hacer el año que viene. Se ha acordado esto, probablemente estaría por acordarse, de moverlas un mes. Tanto las PASO como las generales, pero claro, evidentemente, porque todos van a querer mostrar unos resultados y otras deficiencias, y otras deficiencias, y va a ser caranchismo político. Pero al mismo tiempo yo tengo la sensación, que esto es histórico en Argentina, que los funcionarios siempre están en campaña, sea bueno, cuando sea la fecha. Claro, claro. Entonces, el primer día de gestión es el primer día de la campaña que está por venir, la próxima. Entonces también es muy difícil, pero en esta situación yo veo mucha responsabilidad en el oficialismo. No la descarto en algunos, no conozco todos los gobernadores que tiene Cambiemos, ni todos los intendentes que tiene Cambiemos. Bueno, el jefe comunal de la ciudad de Junín no me merece mayor respeto, pero digo, en ningún sentido del término. Pero podrá haber algunos otros, desconozco, que deben estar haciendo por ahí mejor las cosas, pero porque necesitamos hacer mejor las cosas. Después nos medimos electoralmente. Pero el fragor por la batalla de los votos no nos va a llevar a ningún lado. No. Le voy a hacer el último análisis y ya después lo dejamos, hacemos lo que sea de soda. Hay algo interesante que decía usted. ¿Por qué Kicillof queda bien parado, digo, bien parado al lado de la lógica? Inclusive haciendo casi algo bastante parecido a Alberto, pero siempre quedando bien parado, mejor parado. Porque es una persona disciplinada, que viene de la disciplina del marxismo, de la izquierda, y de la disciplina de la economía, de su carrera, Y entonces, ¿qué hace la persona disciplinada? La persona disciplinada puede concentrarse más. ¿Esto qué significa? Que a todo el ruido de escándalo que se ha vuelto esta sociedad, y esto también nos toca a nosotros, pero también les toca a los funcionarios porque son personas que viven en esta sociedad como nosotros. Y a todo el ruido de escándalo, cuando nosotros veíamos un reality y veíamos, pa, qué bardo que sucede, esto, por ejemplo. El camión que siempre nos acompaña. ¿Cómo me editorializa la realidad? Sí, claro. Al bardo que sucede, nosotros veíamos un reality y decíamos, qué bardo, bueno, el reality se ha vuelto nuestra vida y el estímulo dramático que veíamos en la tele está en nuestra vida, y nuestra vida ahora está bombardeada todo el tiempo por un estímulo dramático que es personal, porque nos toca a nosotros, a los que están cerquitas, o nos puede tocar. Bueno, eso hace que nos podamos concentrar bastante poquito en lo nuestro. Y eso es de lo que se trata, de concentrarte en lo tuyo, de ser disciplinado, de poder apagar el ruido. Y yo creo que Kicillof, toda esa disciplina de entrenamiento que lo tiene, que es una brecha neuronal, hace que él pueda ser ordenado en el desorden. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. El desorden de afuera va a venir, el ruido es mucho y el grito es muy fuerte. Y nosotros tenemos que lograr que en medio de ese grito y con grito de fondo escribir la novela del siglo. Sí, claro, es que creo que justamente es eso último, ¿no? Se escribe lo grande en el caos y no en la paz. Sería deseable poder hacer las cosas en un marco de mayor tranquilidad, pero hay que estar preparado siempre para, más en el mundo que vivimos, para escenarios conflictivos donde los que tienen responsabilidades ejecutivas deben tomarlas. Justamente el término lo dice, responsabilidades ejecutivas. No puede haber metafísica en esos ámbitos, no puede haber especulación, si la hay de la chiquita, quiero decir, tiempos de reflexión ilimitados, porque hay que tomar decisiones. Y en una pandemia hay que tomar decisiones rápidas, oportunas y eficaces. Y yo creo que en ese sentido, Kicillof está haciendo lo mejor que el presidente. Yo deseo que el presidente lo haga mejor. Sí, sí, sí. Yo deseo que lo haga mejor, creo que lo puede hacer mejor. Es una crítica constructiva. Creo que hay momentos en que comunica bien, pero no solamente por la cuestión de la comunicación, porque si no estaríamos respondiendo al durambarbismo de la política. Quiero decir, donde él llega a esos resultados comunicacionales, porque también delibera de una manera consensual. Yo agrego el adverbio, excesivamente consensual para los tiempos que corren. Claro. Entonces, habla con la oposición, que está bien, tiene que hablar, es el presidente de la República, habla con mucha gente y luego intenta hacer un promedio donde la función promedio hoy no se puede aplicar. Hoy no se puede hacer un promedio. Con todo respeto, para mí la diferencia entre los dos es la diferencia entre una persona al que le importa el qué dirán, Alberto. Totalmente. Y una persona al que no le importa el qué dirán. Una persona que dice, no, la verdad la tengo yo y lo que dicen ustedes no me representa. Vamos por acá. Y Alberto que dice, bueno, a ver qué van a decir. Y aquel que le importa el que dirán, enloquece. Enloquece. Enloquece y no funciona. Y no funciona. Entonces, y además, desde el punto de vista del poroteo político, podría jugarse más Alberto, porque Alberto ya llegó a lo que todo, a lo que quieren llegar, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Porque él el otro día dijo, ¿qué quiere todo político? Gobernar a su pueblo. Bueno, él está gobernando a su pueblo, ha llegado, tal vez no es la forma con la que él, de la que él hubiese esperado llegar, pero también siendo objetivamente cierto, y usted sabe que yo soy militante peronista, no creo que hubiese llegado de otra forma Alberto Fernández a la presidencia. No, de hecho no esperaba llegar. No esperaba llegar. Entonces, está en la presidencia. Creo que tiene todo para estar a la altura del cargo. Creo que en muchas ocasiones está a la altura del cargo, dado la gestión anterior. Si comparamos con la gestión anterior, no tengo ningún comentario para hacer. Pero si pedimos más, y yo siempre pido más, porque me pido más a mí mismo, entonces le pido más también a todos, creo que el presidente puede dar más. Entiendo el estrés, entiendo el cansancio, entiendo la oposición que no ayuda, entiendo la ciudadanía que cumple y la que no cumple. Este es un país difícil, no es fácil gobernar la Argentina, siempre se ha dicho, pero además gobernar la Argentina entre una crisis económica ahí que va y viene, que oscila, con una inflación que no da tregua y encima con una pandemia inédita. Y le agarró los 2 meses de ser presidente. Entonces, claro que hay que tener cierta, no sé si indulgencia, pero cierta comprensión del marco en el cual se toman las decisiones. Dicho todo esto, Kicillof va a ser presidente. No tengo la menor duda. pero digo, y él se la juega. Más de una persona en este momento escupió el líquido que estaba tomando Bandi. ¿Sí? No esperaban eso de parte suya. Pero es obvio que Kicillof va a ser presidente y Máximo Kirchner el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No lo tenían en un horizonte de posibilidades. Acaba usted de hacerlo aparecer en el mundo. Está muy claro. Además, creo que va a ser muy interesante el país gobernado por Axel Kicillof. A mí me interesa porque justamente, como usted decía, alguien, yo tengo un libro, y con esto vamos a soda. Yo cuando empecé a estudiar en la facultad, que lo he contado muchas veces, que me interesan en la ciencia física, luego me fui a filosofía, yo necesitaba libros de análisis matemático, yo no entendía nada. Y encontré un libro que se llama, lo tengo todavía, y algún día espero cruzarme con Kicillof para que me lo firme, Análisis Matemático para Ciencias Económicas. Ajá. Y decía, Kicillof Venturini. Y en la contratapa hay un chico que es un chico joven, absolutamente irreconocible, un poco rapadito, con anteojos. El libro es del año 2000, o sea que ni existía en el horizonte de nada Kicillof. Y el libro es muy claro y me sirvió. A los fines de lo que yo necesitaba en ese momento, el libro de Kicillof de análisis matemático a mí me hizo entender claramente las situaciones que los profesores de la UBA no me estaban haciendo entender. Así que digo, lo dejo como una curiosidad, como un antecedente, pero el chico ya venía siendo claro explicando la matemática, ¿no? Así que refrena lo que usted dice. Qué interesante para su vida que una persona que le sirvió de libro, años después le sirve de gobernante. Presidente. Sí, claro, bueno, una persona que sirve. Mira, ahí tenemos el eslogan. Ya estamos trabajando en la campaña, si no se dieron cuenta. Vamos con Soda, con el primer tema que tenemos en este especial, con mucha editorial, pero linda, y también con humor y un poco ácido y un poco para distender, porque la radio necesita distender, necesita ofrecer también un poco de relax. Primer tema, considerado un himno del rock, no solamente considerado un himno del rock, sino considerado el número uno del rock en español. La mejor, más perfecta, más popular, dicen diversas revistas. Un cambio, una revolución, un tema revolución. Que es de música ligera. Vamos a escuchar de música ligera y después comentamos un poquito más de esto que dicen los especialistas es el tema más perfecto del rock en español. Oh! de música ligera, este himno del rock que así pasaba en el aire después de una obra muy política. Ahora le prometemos música, buena música y solamente música. Tema icónico, tema que es de Canción Animal, discazo, discazo de Soda Stereo, es el primer tema del quinto álbum de estudio, Canción Animal 1990. ¿Usted se acuerda cuando salió este tema? Me acuerdo cuando salió este tema, me acuerdo cuando hicieron la presentación de Canción Animal, si no me equivoco, la 9 de julio, con muchísima cantidad de gente. Como le comenté en su momento, no era fan de Soda, después me empezó a gustar Soda, así que como ricotero lo consideraba todos goles en contra. Vio el pensamiento binario del argentino. Pero sí me fui acordando y ahora investigando y buscando para el especial de hoy. Claro, usted dice quinto del disco de estudio, creo que la chingaron en el sexto o el séptimo, que fue el disco raro que no fue vendido. Todos discos de estudio excelentes. Excelentes. En esta formación que empezó en el año 82, que explota a mediados de los 80, ya 85, 86, con gran popularidad. Como siempre se ha dicho, pero vale la pena recordarlo, la primera banda de rock argentino que llega a tener trascendencia en toda América Latina. Es una banda conocida de punta a punta en todo el continente. En España menos, tal vez, pero uno va a México y Soda en México es tan o más importante de lo que es en Argentina, para dar solamente un ejemplo. Esta banda que tres integrantes, un trío que siempre suele andar muy bien en el rock, obviamente en la voz y en la guitarra Gustavo Cerati, en el bajo Zeta Bosio y Charlie Alberti en batería. Decíamos 1982, el año de formación, jovencísimos. Pensemos que Cerati era del 59, Zeta Bosio es del 58, Charlie Alberti es del 63. 20 añeros con el éxito de América Latina toda así de golpe, ¿no? A partir del segundo disco, no hay la menor duda, ya 85, 86, vamos a ir escuchando ahora los temas y vamos a ir dando los años, ya se encuentran con un éxito que no había tenido ninguna banda argentina y me atrevo a decir ninguna banda de rock en español. Porque nuestro querido García ya era García y bien ganado, pero Charlie, digamos, es un referente más bien fuerte en Sudamérica. Claro. En Sudamérica. Pero esto de pegar de golpe un éxito simultáneo en toda América Latina con temas que han quedado como icónicos, le pasó solamente a Soda Stereo. Después le pasó a otros. Pero al primero que le pasó fue a Soda Stereo. Así que, de música ligera, eso, elegido como número uno del rock en español. Muchos dirán, pero con todo lo que hay en el rock en español, bueno, decimos lo que dicen los especialistas. En el sentido de perfección, de popularidad, de ascendencia, bueno, yo creo que hay muchas canciones de Charlie que deben ser mejores. Mejores. Y Signos y Canción Animal, creo que en algún momento entraban en un top 10 de los mejores 10 discos del rock. Esas listas de la Rolling Stone. Pero bueno, son listas que después las hace la gente de la industria. ¿Qué le dice a usted? Tengo algunas preguntas para usted. Ah, hágamelas. A ver. Carlos Alberto Frisia, pretendiente del Ábura. Sí. ¿Cómo termina estando en Soda Stereo? ¿Quién es Carlos Alberto Frisia y quién es Laura? ¿Laura quién es? No, deme más datos. Ah, usted no conocía este dato de color. No, Laura cuénteme. Es la hermana de Cerati. Laura es la hermana de Cerati, cuénteme. Carlos Alberto Frisia es un pretendiente de Laura, que no paraba de llamarla Laura. Y en un momento Cerati y el otro integrante de Soda dijeron, ¿qué hacemos con este Charlie? Ponerlo a tocar la batería. Y la descoció Charlie. Sí, sí. No sabía que Charlie Alberti, ahora lo supongo porque ha tenido mucho éxito con las chicas. Bueno, todos, Cerati también. Creo que Zeta Bosio es el más estéticamente desventajado. Pero era una banda de chicos lindos. Claro. Chicos lindos. Por eso también venía un poco el enfrentamiento con los ricoteros, ¿no? Chicos lindos que parecían un poco chetos. Bueno, el nombre de Soda Stereo, que es música con burbujas. Claro. Nosotros hacemos músicas con burbujas. Bueno, no se olvide que lo hemos hablado acá cuando hicimos el homenaje, el especial homenaje a Epumer, que hablábamos de la época de la música divertida. Claro. En toda una época, Soda arranca haciendo música divertida, se lo llamaba así. Y después va encontrando un camino propio y el éxito, porque hay que ver entrevistas a Cerati donde él decía, la verdad es que nosotros nos preparamos mucho. Soda en un momento estuvo un año ensayando antes de ser Soda. Soda. Y nos presionaban las discográficas para que hiciéramos otra cosa que no era Soda. Y nosotros nos resistimos y seguimos ensayando un año antes de hacer, dice Cerati, no recuerdo si era un Obras o qué, pero fue uno de los primeros festivales grandes de rock que hizo Greenback. Dice, fuimos la única banda a la que no le tiraron nada. ¿La otra le tiraron? A todos los otros de ese festival de rock que no recuerdo ahora, de mediados de los 80, uno de los primeros festivales grandes de rock que se hacen en, por lo menos organizado de cierta manera, en un estadio, dice, nosotros salimos bien parados, pero estábamos preparados. Y Cerati, bueno, un obsesivo, un perfeccionista, nunca estuvo conforme con el éxito, pero no porque quería más éxito, porque no podían tener más éxito del que tuvieron, sino que no lo vivía bien. Es interesante ver algunas entrevistas donde él dice, cuando, recuerdo una donde le dicen, bueno, pero vos sos un referente. Vos y Soda son una bisagra, como lo fue Charlie. Para toda una generación, fines de los 80, no hay banda más popular en Argentina y en América Latina que Soda. Hasta mediados de los 90, hasta que se separan en el año 97. Dice, bueno, yo no soy consciente de eso. No lo puedo tener en un registro consciente, decía Cerati, porque sería enloquecedor. Mi vida cotidiana es otra cosa. Claro. Sí sé que eso existe como un lugar en la historia, pero yo no puedo vivir en la historia porque estoy viviendo. Y decía algo interesante, dice, yo lo que sí hago es trabajar continuamente en la música. La música. Dice, y me sorprendió porque las letras me parecen buenas, me parecen líricas, me parecen que tienen mucho significado, que los títulos están muy bien elegidos, que después en la letra se cumple, se desarrolla lo que el título promete. Y él decía, sí, pero las letras, que algunas son de él, otras son con Zeta Bosio, algunas son con los tres, otras son con otros músicos fuera de Soda, Melero, por ejemplo. Hay alguna con Dafuncio. Sí, hay una con Dafuncio. Pero digo, y él diciendo, la letra no es mi fuerte, lo mío es la música. Yo continuamente estoy recibiendo música y después veo qué letra conviene. Y proponiéndole arreglos a los compañeros. Pero por eso digo, un ser de pura música. Y se conocen con Zeta Bosio estudiando en la Universidad de El Salvador publicidad. Claro. Ellos estudiaban publicidad. Y dice, pero porque en ese momento, principio de los 80, 80, 81, Soda se forma en el 82, todo lo creativo parecía pasar por la publicidad. Y la que le hace la entrevista un poco me parece ahí con un toquecito de pimienta, le dice, bueno, y un poco fue lo que después llevó a Soda el éxito, tener un buen manejo de publicidad. No que no tuvieran talento, tenían muchísimo talento, sino que también supieron manejar muy bien la estética de la banda. A eso iba claro. Quien le hacía la entrevista. Y verdad, ¿no? Porque Soda siempre fue prolija, siempre sonó bien. Los videoclips, bueno, ahí hay otro punto fuertísimo en Soda. El videoclip de En la ciudad de la furia, que es un temazo, está considerado el mejor videoclip, el más elegido, el más votado, de los videoclips del rock argentino. El de Ella usó mi cabeza como un revólver también es considerado un gran videoclip. Un gran videoclip. De una época donde ya no hacían enormes temas. Enormes temas. Tiene razón lo que ha dicho usted. He estado bien investigando, viéndolos, y digo, qué prolijo lo que ha pasado con ellos. Qué lógico. Qué cronología prolija. Disco, separación, regreso. Disco, separación, regreso. Qué prolija. Qué prolijo, porque se separaron en el 97, volvieron en el 2007, hicieron lo que tenían que hacer. En el medio, Cerati con una carrera solista exitosa. Me parece muy interesante. De hecho, el último tema que vamos a tener después de todo este largo recorrido, que es Cuando pasa el temblor, el videoclip que se filmó muy célebremente en Tilcara. ¿Usted se acuerda de ese videoclip? Fue muy famoso en ese momento. Ellos ya estaban también innovando con algunos sonidos latinoamericanos, no sé si es el tema. Iba a decir algo y se me fue. Pero sí, hoy estamos haciendo un oda a la forma. A la forma, usted le ha encontrado una muy buena síntesis. en Soda hay forma, y hay cuidado de la forma, y hay atención a la forma, y no solamente a lo que sería ser un compositor salvaje y un músico salvaje. Venimos de Spinetta, que es un poeta del rock, que es alguien que hace intervenciones, digamos, desde un lugar artesanal, que luego tienen una profundidad increíble, pero en Soda es como la máquina perfecta de hacer música, así lo siento, pero una máquina con sensibilidad, una máquina con belleza. ¿Se puede asimilar a Soda a Borges? ¿Por esto de la forma? Yo siento que García es Borges. Está muy bien, no lo voy a parir. Pero porque en el sentido del genio, claro, ¿no? De algo que uno no sabe cómo se produce. Pero en el sentido de la disciplina, sí sería Soda. Claro. En el sentido del orden, del cálculo, de prever hacia dónde se puede llevar un texto literario, en este caso un texto que luego se convierte en canción, sí Soda. Pero bueno, es difícil la comparación, pero porque uno está buscando el ícono, pero para mí Cerati es un músico comparable a García. ¿Se puede asimilar o emparentar Soda a Kicillof? Digo por esto de la forma, los dos son semiólogos. Sí, claro. Kicillof es un matemático, es un semiólogo, y ellos, el músico es un semiólogo. Y bueno, y ellos tienen signos. Sí, signos. Exactamente. Así que sí, ¿por qué no? Me parece que entendieron todo el esquema de la comunicación, de lo simbólico. Una banda cargada de sensualidad y erotismo. Muchas de sus letras, directa o indirectamente, tienen que ver con el sexo, con lo sensual, con lo erótico, con la fantasía, con la imaginación, pero la imaginación conectada con los sentidos. Entonces me parece que es una formación que tiene muchísimo para ofrecer. Digo, tiene, como si no hubiese pasado, porque para mí es presente Soda. Y la gente lo sigue escuchando, y los jóvenes creo que lo siguen escuchando. De hecho, tienen interrumpido una gira que están haciendo los dos Sodas que quedan, junto con el hijo de Cerati y con otros músicos. Con otros, sí, sí. Bueno, Benito Cerati ya de por sí está buscando su propio camino. Muy difícil, no hay que ser el hijo de Cerati. Pero me parece un chico lúcido y respetable, y que hay que escucharlo, y que se comunica como se comunican los jóvenes. Esperar que tenga el registro del padre en la comunicación y en la música sería una tontería. Claro, es otra época. Creo que el padre, en un momento, cuando él habló esto, ¿no? Creo que el padre le dijo: si lo haces con pasión y convicción, tenés derecho a equivocarte. El problema sería que quieras hacer lo que yo hice, ¿no? Porque ya está hecho. Pasaba con Piazzolla también. Cuando un músico muy bueno llegaba a la formación de Piazzolla y querías tocar Piazzolla, y Piazzolla decía: por eso ya está Piazzolla. Yo te traje para que a ver si logramos hacer algo mejor y nuevo. Distinto. Para lo que ya está hecho, ya estoy yo. Entonces eso está bueno. Andy, lo interrumpo, disculpe, siga usted tranquilo. Vamos ahora con un tema que a mí me gusta mucho, mucho, que es Hombre al Agua, que es también de Canción Animal, del disco del año 1990. En este caso, Gustavo Cerati, letra con Daniel Melero. Escuchemos Hombre al Agua y después comentamos un poco más de Soda. Thank you. de cubierta. Y me abandona la corriente. Nuevas formas crecen, son tan atractivas. Quiero descansar de todo ayer. Y voy flotando por el río. Disco de Soda de 1986, ¿no? Me gusta mucho Hombre al Agua. Este disco entró en un balance que hacían de, bueno, cuáles eran los mejores discos del rock nacional, el que lo ganó Arto, de Spinetta. que estuvo muy cerquita, creo que un tercer o un cuarto puesto, Click Modernos de Charlie García. Muy buen disco. Y sí, muy buen disco. Venía por debajo, pero en un muy buen lugar. Pero en un muy buen lugar. Yo creo que entre los, no me acuerdo bien esa lista, pero creo que entre los cinco, yo creo que Click Moderno era el segundo, o el tercero. Arrancaba con Spinetta y estaba Signo ahí. Y si uno se pone a pensar, los primeros 5 o 6 discos de Soda Stereo fueron enormes discos. Enormes discos. Corrijo, Hombre al Agua es de Canción Animal. De Canción Animal. De Canción Animal del año 90, decíamos, letra de Cerati y Daniel Melero. El tema que va a venir sí es de Signos, que es Persiana Americana. Signos es del año 86. Click Moderno, sí, un gran tema de García, pero eso fue grabado en Nueva York, ese disco. Fue una locura, Click Moderno. Me gusta muchísimo, pero otro día hablamos de García porque, sí, porque usted metió la lengua y siempre hablamos de García. Es el padrino de este programa, él no lo sabe, pero es el padrino de este programa. Signos, ¿no? Y a ustedes le hicieron un pedido ahí que ya lo hemos puesto en puerta, Corazón delator, tributo al cuento de Edgar Allan Poe, al menos el título. Y ahí tenemos ya en puerta para escuchar Signos, que es tema y es disco, es ambas cosas. Que es como sencillo, tuvo mucho éxito, de Cerati en su totalidad, ¿no? Hay un tema que vamos a escuchar que sí está compuesto por los tres Sodas. Signos, que salió en el año 86, ¿no? Piensen eso, ¿no? Es un momento extraordinario para el rock en español, porque está García, está Fito saliendo, haciendo sus armas, está Virus también. De hecho, Federico Moura produjo algún tema de Soda. Me parece un gran momento. En general, a todos los que nos gusta el rock, los 80 nos encanta, porque en esa mezcla de rock y pop y otras cosas, ¿no? Los 70 es como, 60-70 es como la parte sinfónica del rock, la más profunda, la de sus fundamentos. Pero los 80 es el lugar para toda la fusión. De hecho, Soda es rock alternativo mezclado con New Wave, mezclado con rock electrónico, mezclado con música divertida, mezclado con dark. El fenómeno de fusión que hay en Soda Stereo es extraordinario. Cuando le preguntaban a Cerati, ¿vos qué escuchabas? Sí, yo escuchaba mucho música de los 70, Led Zeppelin, Pink Floyd, pero claro, en el momento en que empezó Soda, la New Wave estaba en lo alto. Y bueno, nosotros queríamos hacer un poco también música que fuera comercial. Y bueno, Soda resultó, para mi gusto, tan comercial como bella. Me parece que hay mucha belleza en Soda Stereo, que se ha ido apreciando con el correr de los años. Yo creo que el deseo de ellos, voy a hacer una interpretación, voy a tomarlo de usted. Yo creo que el deseo de ellos era hacer música comercial, y lo inevitable es que ellos, o alguno de ellos, o los tres, o quizás Cerati solo, tenía una carga dramática por debajo que no se puede borrar. Que no podía no expresarla, más allá del afán comercial. Por más que vos quieras hacerlo comercial, la carga dramática aparece sola, y esa es la profundidad de Soda Stereo. Es un análisis totalmente antojadizo. Pero que me parece tan perfecto y tan redondo esto de lo inevitable de el poeta que quiere ser empresario, pero va a terminar siendo las dos cosas. Pero tu naturaleza está. Está ahí y no se puede ir contra ella. Con esa perfecta síntesis, para no detener el ritmo frenético que tiene Soda, ahora sí vamos a Signos del año 86. Temazo. No hay mar de fondo. No caeré en las trampas, llámame pronto. Acertijos bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria con los dientes. Rascaré tus medias. Así pasaba Signos del mismo, del disco homónimo del año 86. Y acá fuera del aire siempre hacemos teorías, especulaciones. ¿Qué hubiera pasado? Especulaciones contrafácticas. ¿Qué hubiera pasado si Cerati hubiese nacido en los Estados Unidos? ¿Qué hubiese pasado si García hubiese nacido en los Estados Unidos? Y bueno, decíamos, también rescatábamos el carácter prolijo. Escuchábamos Signos y decimos, qué bien suena Alejandro, ¿no? No hay nada para criticar. Todo prolijo. Inclusive, mientras hablamos de la prolijidad de Soda Stereo, de la prolijidad, cuando hablamos de prolijidad, generalmente se considera la prolijidad falta de talento. Bueno, es prolijo. No, no. Acá es prolijidad que lleva al talento. Pensaba en la despedida. El recital de despedida se llamó Gracias Totales. Y su última frase es Gracias Totales, y es una frase prolija. Es una frase hermosa. Que corresponde a una despedida. Totalmente, totalmente Gracias Totales. Que si usted lo piensa, suena raro. Claro. Pero se ha incorporado como una síntesis perfecta. Es esto de la síntesis, ¿no? El prolijo es sintético. Claro. Pero al mismo tiempo eso no está exento de belleza. Entonces, si tenemos prolijidad, síntesis y belleza, tenemos un gran arte. En la disciplina que usted lo quiera valorar. Ahora, ¿qué le pasa a los grandes músicos argentinos con la totalidad? Digo, esto de Charly García, Oído Total, esto de Soda Stereo, Gracias Totales. Queremos ser totales. Hay algo con la totalidad, hay como un fetiche, ¿qué es lo que es? Y bueno, es que se supone, uno tiene en la cabeza, filosóficamente hablando, que si uno puede abarcar lo total, está cerca de la síntesis absoluta. ¿O es que han abarcado lo total ellos? O al menos eso creen. Y no está mal, no está mal como consigna estética, querer abarcar lo total. Hegel decía, que es un filósofo de la totalidad, Hegel decía que la filosofía, justamente, podía abarcar la totalidad de lo real porque podía pensar la totalidad de lo real. Bueno, entonces, luego el siglo XIX se derrumba, el siglo XX se derrumba, y más que en la totalidad estamos en los fragmentos. De hecho, el tiempo de la posmodernidad parece ser el encomio del fragmento, no justamente de la totalidad. Sin embargo, los músicos, los poetas, los escritores muchas veces insisten en buscar la totalidad, el libro definitivo, la novela definitiva. Bueno, digo, me parece que no se llega, pero como horizonte, como meta, no está mal. Andy, le hago una pregunta por fuera de esto. Dijo algo muy interesante. Estamos en la época de los fragmentos. ¿Va a haber un post-fragmento con totalidad de nuevo? Yo creo que no. Ya no. Ya no. Va a haber un post-fragmento, pero no va a ser la restauración de la totalidad. Porque esa totalidad también tenía cosas negativas, en el sentido de, bueno, si es total, es único. Hay una totalidad. Claro. Y en este mundo, desde hace rato, múltiple, diverso, no va a haber totalidad. Pero no creo que pueda seguirse abriendo hacia el fragmento cada vez más, porque vamos a terminar en el abismo. Claro. Pero sin duda que esa totalidad que se pretendía desde la filosofía moderna y que llega en el siglo XIX con Hegel, no puede ser restaurada y no es deseable que sea restaurada. Pero tampoco podemos habitar en unidades de átomos dispersos, que tampoco es la idea, porque me parece que los colectivos, por ejemplo, sociales, políticos, se han dado cuenta de que tienen que buscar puntos en común. Que no quiero decir la palabra alianzas porque en Argentina tiene una merecida mala fama ganada, pero evidentemente las asociaciones, me gusta más ese término, las asociaciones serán inevitables, porque si no, no hay planeta. Hemos vuelto a darnos cuenta de que tenemos la necesidad de pensar el orden de lo planetario. Claro. Que no es la globalización. No, claro que justamente, no. Justamente la globalización nos metió en este lío. Ahora necesitamos pensar lo planetario más allá de lo global. Porque lo global fue lo global de lo económico, lo financiero, la flexibilización laboral, la precarización, todos los que se quedaron afuera del sistema de salud, de educación. Pero ahora necesitamos pensar la casa común. Claro, fue una estafa bien contada. La globalización fue una estafa bien contada. Y porque parecía un cuento irresistible. Sí, y en el fondo nos estaban estafando. Ahora, yo le iba a decir, ¿en algún momento vamos a enraizar en algún lado? Tenemos que enraizar. Y en algún lado tenemos que enraizar porque no puede haber fuga de identidades. Eso es lo que nos quisieron vender con el cuento, como usted dice, bien contado de la globalización. Es lo mismo un argentino que un chino que un norteamericano. La verdad que no. A los fines, además a esos fines de precarización, no. Que cada uno defienda su territorio, que defienda su identidad, no para confrontar, porque también los nacionalismos nos llevaron a muchísimas guerras. Pero evidentemente me parece que el siglo XXI va a tener más que ver con ciertas identidades reivindicadas. Bueno, fíjese Rusia, Putin. Putin está ahí al borde de la guerra con Ucrania. Ojalá no suceda esa guerra, pero está ahí. Ya hay ejercicios militares en Crimea. Bueno, Putin ha hecho verosímil, no digo que sea deseable ni estoy haciendo un encomio, digo, ha hecho verosímil, ha mostrado en 20 años que gobierna Rusia, que esa forma de gobernar que parecía perimida está disponible y produce resultados. Y nosotros nos estamos beneficiando en parte de los resultados de la forma de gestionar de Putin. Entonces, evidentemente eso no está caduco. No quiere decir que no haya una confrontación. El modelo norteamericano quiere resistir, China quiere ser una alternativa. No sabemos el lugar que va a tener América Latina. América Latina parece que va a necesitar asociarse nuevamente. No va a ser protagonista per se, sino que, pero enhorabuena si quiere cambiar de asociado. Obligatorio como eran los Estados Unidos para ver si se asocia con Rusia o con China, va a haber mucha resistencia de los Estados Unidos para que eso suceda, porque a Estados Unidos no le interesa América Latina hasta que América Latina quiere hacer otra cosa distinta con su porvenir. Entonces, evidentemente, la raíz va a estar. Por ahí es un rizoma, ¿no? Por ahí son muchas, eso de tiro de acá y levanto en la otra punta. Claro, claro. ¿No? Como pasa con el pasto, que uno de chiquito se acuerda que tiraba y tiraba y eso era todo un hilo. Bueno, por ahí son ese tipo de raíces, ¿no? No una raíz sola, aislada, sino que un rizoma. Pero habrá que elegir bien los asociados, ¿eh? Ahora, qué interesante, y ahora después esto lo dejo circunstanciado, lo que dijo de Putin, porque yo pienso en los hombres comunes. Yo lo pienso Alberto como una persona común que un día en el living llama a tres personas y le dice, tengo un lío bárbaro, deme una mano, y el de Estados Unidos le dice, mira, en este momento me agarras ocupado, llámame después. El de China le dice, sí, no sé, déjame pensarlo. Y Putin dice, sí, ¿qué necesitas, negro? ¿Qué te mando? Vacunas, venga, te mando. Y entonces digo, este hombre que sí ha hecho cosas quizás horrorosas, pero cuando Alberto lo llama le dice, negro, sácame de este lío. Sí, sí, cómo no. Y los otros, que nosotros sí los adoramos, dicen, no te mando. No. Ah, tenés lío, jodete. ¿No es así? Nosotros estamos construyendo un romance con Putin. ¿Qué va a ser? No sé, veremos luego el saldo de ese romance. Claro. Pero incluso en memes y en lo que circula en las redes, he visto memes Cristina-Putin, ¿no? Muy divertidos, como debe ser un meme, ¿no? Y hay un romance. Pero por ahí lo queremos argentinizar a Putin y no sabe lo que le espera. Claro. Porque claro, lo que dice la oposición es, nos vamos nosotros a volver rusos, no soviéticos, porque ya no hay más URSS. Le avisamos a la gente que está preocupada por eso. La URSS se cayó hace 30 años. Pero es una alianza interesante. Más allá de todas las disidencias, porque en Rusia hay problemas con la diferencia sexual. No es un país amigable con la diversidad sexual. Pero bueno, con todas las contradicciones, con todos los contrastes, hoy América Latina parece ser un liderazgo que le conviene. Y por lo pronto hizo lo lógico en una pandemia y lo que le están pidiendo a muchos laboratorios. Socializó las patentes con Argentina. ¿Qué es lo que le están diciendo? Hay patentes, hay países que necesitan. Socialicen las patentes. Obvio. Y bueno, y él lo hizo con Argentina. Quizás no lo hizo con todos los países, pero no. Argentina le entregó la patente. Porque ahí sí está la lógica del premio y del castigo que un líder como Putin tiene muy clara. Y la tienen clara todos los grandes líderes del mundo. Es decir, Argentina apostó por una vacuna cuando nadie apostaba por esa vacuna. Premio. Esa es la lógica. Y está bien, bueno, él se maneja de esa manera y a nosotros nos beneficia porque fuimos, no cobayos, sino confiados cuando... Es un pleno de Alberto. Claro, es un pleno de Alberto. Es un pleno de Alberto. Que sí. No se lo reconocen, no se lo van a reconocer. No se lo van a reconocer, lo denunciaron por envenenamiento, que nos iba a envenenar con la Sputnik. Y bueno, luego salió en The Lancet y ahora es una vacuna disputada. No. Alemania ya encargó 30 millones de dosis. Discúlpeme, lo saco de... Sigue usted con soda. Discúlpeme. No, me encanta hacer comentarios políticos. Para eso estamos en Mestiza Radio. Es una radio popular. No nacional y popular, porque después se me enojan. Yo no quiero a... No me meto en la línea editorial de la casa del pueblo. No, se mete en lío. Digo que es una radio popular, de construcción horizontal, es autogestiva. Entonces, no podemos ser impermeables a lo que pasa en el mundo. Y somos nosotros otro horizonte de esa horizontalidad. Somos dentro de esa horizontalidad, tenemos nuestro ángulo. Claro. Después vemos cada uno. Sí, vamos verticales. No, alguien vendrá con un transportador y nos medirá y nos dirá cómo estamos. No, bueno, yo quiero saber cuál es mi ángulo. Yo más bien creo que soy un ángulo obtuso. Bueno, ¿no? Otros eran llanos, otros eran agudos. Vamos a ver. Siempre tuve gran problema con eso. Usted se acuerda que era un contenido de primaria. Yo creo que la primaria a uno le arruina la vida. Y te decían, yo nunca entendía el compás y el transportador. ¿Cómo había que usar? Eso explica después por qué terminé en el libro de Kicillof. Y me ayudó, por suerte. No entendía nada. Siempre la trigonometría y la geometría fueron desafiantes para mí. Pero bueno, eso será para otro momento. Pero qué exigente era la primaria. Había que llevar todo. mucho, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene así breve para ser un momento de humor? Un mundo ordenado. Yo me quedo dando vueltas en la cabeza el 86. Porque usted me habló del 86. ¿Usted iba a la escuela en el 86? Sí, yo iba a la escuela en el 86. Estaba en primario. Primario arriba. Creo que iba a Santa Unión. El alfonsinismo estaba bien. Argentina había ganado el Mundial. Estaban vivos los escritores uruguayos, los colombianos. Era sólido. Estábamos sólidos. No, está corriendo persiana americana. Persiana americana, que es un tema también. Del 86. Del 86, del disco Signos. Lo escuchamos. Es lindísimo tema, muy sensual. Y después me sigue contando de su año 86. Y el mentirador. hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera. Mi corazón se envuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir. En mí, fragilidad, es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Usame el lápido. Parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator, la fiebre volverá. FM Mestiza, estamos en el tema dedicado Corazón Delator de Soda Stereo, que nos pidieron el tema y ahí fue dedicado Corazón Delator. Estamos con Andrés Russo, quien les habla, Alejandro Miguel, nos está operando el señor Cartucho, y aunque no se entienda, lo que estamos transitando es un especial de Soda Stereo en un país especial. En un país especial, con contexto. Es un especial con contexto. Cuando las cosas estén más tranquilas, haremos un especial. Especial. Especial, auténtico. Le voy a hacer una pregunta antes que vaya a eso. Sí. ¿Es la mejor banda de la historia del rock nacional, Andy? Depende del criterio. El suyo. Pero también, ¿en qué consistiría? Si es por esto que venimos diciendo, por prolijidad, por sonoridad, por el hecho de ser parejos en todo lo que ofrecieron, sí, rotundamente. Si es por disrupción creativa, no. Ahora, si usted lo para un tipo en la calle con un múltiple choice y le dice, Andrés, tengo un múltiple choice. A ver, pero ¿cuáles son las opciones? Dígame. Las opciones son: mejor banda rock nacional, y usted tiene que poner una cruz. Y le pongo cuatro opciones: Soda Stereo, Los Redonditos de Ricota, Serú Girán, y yo, bueno, yo soy un atrevido, le pongo Sumo. ¿Usted dónde me pone la cruz? Y ahí yo estoy en duda entre Serú y Soda. ¿Ah? Ahí me tendría que achico hasta ahí. Bien. Pero no diría de cabeza Soda. Pero tengo una gran transferencia con Cerati. O sea, respeto a los tres, a Charlie, a Zeta y a Gustavo, pero Gustavo es eso, también es un nombre propio, ¿no? Claro. Porque hay que ser un nombre propio y que todo el mundo sepa de quién estamos hablando. Claro. Un nombre de pila, nada más. Charlie, todos ya sabemos quién es Charlie. Sí. Fito, todos ya sabemos quién es Fito. El Flaco, bueno, ahí es. Sí, el Flaco. El Flaco. Alberto, no. Pero gente también. Luis Alberto, todos entendemos quién es Luis Alberto. Clarito. Y Gustavo, todo el mundo sabe quién es Gustavo. Exacto. Entonces, eso también es respeto, ¿eh? El Indio también, Patricio Rey, bueno, ni hablar. Pero digo, son muy poquitos, ¿eh? Y eso Cerati sí, cuando era una entrevistadora, de hecho, que le decía esto de, bueno, pero vos sos un referente, lo que yo decía antes. Y él le dice, bueno, respeto sí. El respeto sí, lo siento, lo necesito y me gusta que me respeten. Y bueno, ser con un nombre de pila, que un nombre de pila represente una época del rock nacional, y bueno, es para pocos y es para sacarse el sombrero. En ese sentido, sí. Me gusta Soda y mucho respeto por Gustavo Cerati. Mucho respeto. Cartucho, ¿cuál pondría en el múltiple choice? Soda. Soda. Tenemos dos consoles. ¿Y usted? Yo en su momento hubiese puesto Los Redondos de Cabeza, en su momento hubiese puesto Serú Girán, son épocas. Ahora Soda me la pone difícil. Quizás pondría Soda. En este momento quizás pondría Soda. Y eso que Sumo tuvo un momento muy alto, ¿eh? Sumo, porque como que lo descartamos. Quizás le faltaron discos, le faltó tiempo. Falleció muy pronto, le faltaron discos. No sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Sí, y además la figura de Prodan tan fuerte que, bueno, lo recordamos por eso. Estaba pensando que usted hablaba de nombres y pensaba en... Bueno, Lucas, lo mismo. Lucas. Claro. Y para incorporar la cuestión de género pensaba en mujeres y, claro, Teresa, Mercedes... En otro registro. Bueno, Mercedes ya sabemos que dialogó con todos los géneros. Fue a buscarlos o recibió también a todos los géneros. Bueno, Mercedes sí, pero en otro registro. En el rock lo hemos analizado, lo hemos conversado en varios programas fuera del aire y hemos dicho María Gabriela. Bueno, mucha gente sabe que es María Gabriela Pumer, pero no es todavía no le hemos dado ese lugar. ¿Soledad? A las mujeres. No, otro registro. Pero el folclore sí. Sí. El folclore sí, claro. Soledad. Todo el mundo sabemos quién es Soledad. Pero en el rock, no. No. Fabiana, bueno, Fabiana Cantilo, sí. Nacha. Pero, Nacha, como cantante. ¿En serio me está diciendo ¿No usted? ¿No hizo un disco de rock una vez? Hizo de todo Nacha. Y es una gran artista, pero en las variedades. Creo que es mejor actriz que cantante. ¿Actitud María Muerta? Sí, sí, pero... me parece que no se puede equiparar. Claro. Pero esto no es misoginia, por favor. Es lo que registro. Justamente ha sucedido hasta el momento y seguramente de aquí en adelante van a aparecer. Usted me dijera como Sas. Bueno, Sas ahí tiene un nombre femenino, de pop, lo que usted quiera. Pero pensaban las inglesas. Bueno, sí, si nos vamos a, en ese caso sí, claro. Bueno, históricas y, por ejemplo, yo admiro mucho Annie Lennox. Bueno, intérprete increíble. Todo el mundo, si usted dice Janis, ya sabemos que estamos hablando de Janis Joplin, por ejemplo, ¿no? Hay música en inglés, hay algunas. Y alguna francesa por Edith Piaf. Bueno, si usted dice también sí, claro, no. Después voces femeninas, María Callas. El siglo XX está lleno de voces femeninas. Joan Baez con la canción de protesta, con todo lo que hizo con Bob Dylan. Tenemos un montón de mujeres. Pero usted me preguntaba concretamente por el rock nacional argentino. Bueno, sí, hay nombres, pero los varones han sido hegemónicos. Pero no porque no haya talento femenino, muchísimo talento femenino. Justamente por eso creo que está bueno esto de los recitales de rock con cupo, donde se garantiza el cupo. Claro. Y bueno, son formas de visibilizar. Hoy hay un montón de bandas jóvenes donde toda su formación son mujeres. Discúlpeme que lo... No. Daniel Herrero, que la mencionaba la otra vez, Leandro, y ahí como que quedó en el camino. Pero primero, pero no por mujer ni por varón, sino porque es muy difícil triunfar en el rock, como es muy difícil triunfar en la literatura, en el cine. Sí, también. Lali ha grabado con Fito. Hay otra perspectiva, hay otro horizonte ahora para las mujeres en el rock nacional. Por eso siempre volvemos a los antecedentes de María Gabriela Epumer, fallecida en el 2003, a los 39 años. De haber vivido, María Gabriela Epumer sería una figura descollante, descollante. Lo hubiese sido, ya lo estaba haciendo, pero bueno, la historia jugó una mala pasada. ¿Le parece que vayamos con toda furia a En la ciudad de la furia, que es un temazo y que el videoclip está considerado uno de los más perfectos, si no el más perfecto, de los videoclips del rock argentino? En la ciudad de la furia, hermosa letra de este tema que está en el disco Doble Vida de Soda del año 88, compuesto por Gustavo Cerati, En la ciudad de la furia. Thank you. Así iba en la ciudad de la furia, ¿no? Hermosísimo tema. Hermoso tema. A mí esta gente me tocó verlo sin ser amante de Soda Stereo. Yo ya lo he comentado acá. En la cancha de Sarmiento, cuando vinieron acá. No me voy a acordar bien el año, si fue 84, si fue 86. Pero sí que fui con... Chiquito, jovencito. Sí, chiquito, adolescente de la primera adolescencia. Iba con mis compañeros del... Íbamos al automoto, éramos un grupo grande y fuimos con casi todos los chicos del automoto. Me tocó verlos en la cancha nosotros y ellos en la grada. Y ¿qué recuerdo tiene? Sí, fugaz. Uno. Estar con ahí con una pareja de amigos también adolescentes y escuchando estos temas. En la ciudad de la furia, cuando pasa el temblor. Eso. No tanta gente en la cancha, con mucho espacio. Y que me gustó. Un espectáculo muy bien armado musicalmente. Sí, armado. Sintió esa prolijidad que hemos comentado. En una edad que yo no conocía la prolijidad. Pero la intuición, digamos, de que era un espectáculo que estaba bien armado. A ver, ¿qué sentí? Sentí, bueno, pasa en todos los recitales. Un recital donde casi todos los temas me gustaron mucho. Uh-huh. Y siendo yo del otro palo. Claro. Pues siendo yo de los Ricoteros, que sí también me tocó verlos en Los Indios. Otro espectáculo. Totalmente. Otro orden. Otra relación entre la gente, entre una relación gente. Más conflictiva, que terminó de empujones, éramos poquitos, peleando por un palo de batería. Otro mambo. Desordenamos el living. El living de Soda Stereo quedó ordenadito. Claro, se entiende perfectamente. 2 años después o 3 años después, otra adolescencia. Claro. Y una cosita más desordenadita. Pero bueno, dos grandes espectáculos. ¿Usted los vio? No, yo no he visto casi nada, Alejandro. Usted sabe muy bien que, como yo le decía en el último programa, que le agradecía, yo no tengo experiencia de recitales. No quiero que el cierre del programa se vuelva melancólico y triste, pero yo soy un... Esto no es para nada para vanagloriarme. Yo soy un sujeto de bibliotecas. Yo habité toda mi vida entre bibliotecas, por lo cual me arrepiento mucho de haber estado en Buenos Aires. Podría haber, me acuerdo de la vuelta de Soda. ¿Y estaba ahí usted? Yo estaba ahí y le pregunté a una compañera de la facultad, con la que tenía cierta afinidad, porque no se creía que en la facultad de Filosofía y Letras en ese momento la gente hablaba mucho entre sí. Y le digo, ¿y esto qué? Yo necesitaba alguien que me acompañara, claro, digamos, estaba buscando eso. Que me motivara. Y me dijo, no, yo para ser más millonarios a estos millonarios, no. Ah, mire usted. Me recuerdo así, ahora vive en Alemania esta chica, no creo que no se esté escuchando, me dio esa respuesta taxativa y me fulminó, porque yo tampoco quería, si esa era la consigna, y como yo no entendía nada de música. Le dio un argumento muy grande. Muy grande. En contra de sus intenciones muy leves. Esta chica escuchaba Aristimuño. Claro. Estaba cultivando otra movida. Claro. Y yo le ofrecía, porque era lo que era mediáticamente el regreso de Soda, y me dijo, millonarios, yo no hago más millonarios a los millonarios. El regreso de River. El año 2007. El que fue claro. Cartucho. Claro, y yo veía por que salían en los medios el primer recital de la vuelta, y yo estaba en mi casa, en Boedo, con una pizza. Viéndolo por tele. Y así me perdí muchas cosas. O sea, ese seminario que canta García en el Buenos Aires, el Quilmes Rock del 2004, bajo la lluvia, yo podría, prácticamente podría haber ido porque estaba en el 2004 en Buenos Aires. Pero seguramente estaba durmiendo ya esa hora. ¿Usted no fue a ver ninguno de los grandes recitales nunca. De Néstor? De Néstor de las Plazas. Y cuando trajo a Silvio, ¿o ya no. estaba acá o estaba allá? No, yo durante todo el kirchnerismo estuve allá. ¿Y hubo unos grandes recitales? Sí, muchísimos. Fito, todos los que tocaban en el plazo. No fui a ninguno. Yo hacía una vida muy... De la facultad a mi casa, de la casa a la facultad. ¿Ahora iría? Ahora sí, pero uno de grande siempre se da cuenta que ha sido un infeliz y un tonto. Porque por ahí ya le va a venir el gran recital. Pero ya no están. Y estamos diciendo que lo que hay es poco y malo. ¿Y si ahora le dicen que Charlie va a tocar en Buenos Aires, usted se va hasta allá? En la intención sí, pero después cuando hay que disponer los medios, se queda. Me quedo. Yo soy una persona casera, por eso he tenido tanta vinculación con la literatura, porque el libro está al alcance de la mano. Mire qué frase hecha hoy en el día del libro, que no dijimos nada. El día, feliz día. Yo no soy un libro, pero... No, pero es un escritor de libros. Bueno, pero ya tenemos nuestro día, que es más adelante. Bien. Pero me gustaría hacer un libro. Pero es un libro abierto, ¿eh? Sí, que le han arrancado todas las hojas. Me quedaron la tapa y la contratapa. Pero bueno, ¿le parece que nos vayamos? Le voy a anticipar algo. Sí. Le voy a vaticinar algo. ¿Sabe a quién va a poder ir a ver usted? Dos músicos que tranquilamente puede ver usted y que pueden tocar acá tranquilamente. León Gieco. Gieco, sí, a Gieco lo voy a ir a ver. O a Lincoln, o a los carnavales de Lincoln, sí. Y a Fito Páez. Y a Fito. Si tengo que elegir, porque voy a ir a uno solo, voy a Gieco. Bueno, de cabeza. Que le tengo que agradecer a Leandro, nuestro operador, Leandro Gazzotti, alias Cartucho, conocimos Cartucho, Leandro Gazzotti, que me dijo, acaba de salir un tema de Gieco, que es Todo Se Quema. Yo lo escuché y le dije automáticamente, no, pero en automático, no me gusta. Porque la letra y la música me parecía a mí, mire, que no cuajaba. Después lo escuché 30 veces y estoy enamorado de Todo Se Quema, de León Gieco. Es un temazo. En 10 años que Gieco no nos ofrecía un tema nuevo. Ahora después, escuchándolo atentamente con el mexicano Jaime López, me parece un tema y una letra que nos vuela la cabeza. Nos vamos a ir con Nada Personal, pero no podemos pegar después de Nada Personal, para la gente que sigue en la sintonía de Mestiza, Todo Se Quema, de León Gieco. Así que con un contraste absoluto. Ahora usted escucha Nada Personal, que le da cierre formal a este programa, y luego va a escuchar Todo Se Quema, que es un temazo de Gieco. Gracias, Leandro, por operarnos y por hacerme darme cuenta de dónde está la belleza. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias. Disculpe que hoy lo llevé desordenado. Me da pena su cierre, el 8, que es excelente como cierre cuando pasa el temblor, porque tiene que ver con que el temblor va a pasar. Pero bueno, lo escucharán en su casa. Nos vemos la semana que viene. Dele. Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video. Nada, nada personal. Nada, nada personal. Ella no puede pensar, está aburrida de tanto simular. Mira, cayó dormida. Busco en TV algún mensaje de líneas. Busco a alguien, algo que sacuda mi cabeza. No siento nada, nada, nada personal. Nada, nada personal, nada especial. Wow, sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. No siento nada, nada. Nada personal. Nada. Nada personal. Nada. Nada personal. Nada. Nada personal. Nada especial. Thank you.

1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. El boom entró al rojo, y vino esta guadaña, y lo bajó un poco. Dejó al descubierto la gente de mierda, que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre, los que duró 2020, viví 300 años, pero cumplo 69. Estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la vivienda.